Muy buenas noches, un miércoles más. Aquí comienza Asbury Park. Buenas noches, bienvenidos una semana más al autoproclamado mejor programa de Radio Asturiana y del Yucatán. Como es habitual, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos vosotros, el señor Ignacio Ciudad. Y como es habitual en la locución, en los guiones y de ese momento, con problemas y pérdidas de memoria debido a la edad, y no es el único achaque que tiene Gonzalo Martínez. Para el otro tipo de pérdidas llevo dodotis de adulto. Bueno, pues aquí está una semana más en nuestro programa en el 105 de la FM, en Radio Crash, ya sabéis, y también en México, en el Yucatán, en Mérida, en la emisora Anáhuac Mayab, ya desde hace unos meses, en concreto creo que desde principios de este 2014. Hoy, en este país hemos despedido pues al maestro de la rumba, Nacho. Sí, se nos ha ido Peret. De hecho, se ha ido dos veces. La primera día hubo muchos chistes con lo de no estaba muerto, estaba de parranda, hasta última hora grande. Llevaba tiempo enfermo y bueno, hoy se nos ha ido el hombre que popularizó la rumba catalana y también tocar la parte de atrás de la guitarra. Lo hacía con una gracia y un salero que no se podía aguantar. Bueno, eso influyó a mucha gente, a Torrebruno incluso. Torrebruno, de hecho, Torrebruno llegó a tocar la guitarra con la cabeza. Porque Carambola, date cuenta que llevaba un momento que le daba por detrás también. Pero es que Víctor Rolón era un hombre multidisciplinar, ¿eh? Lo mismo cantaba, que contaba chistes. Que también hubo rumores de su muerte prematuramente. Sí, o bueno, ¿cuánta gente ha muerto varias veces? ¿Te acuerdas del héroe y el de fama? Sí, bueno, tres o cuatro ya. Sí, sí, bueno. Pero ahora ya es la definitiva, ¿no? Parece. Desgraciadamente sí. Se nos ha ido un grande de la rumba, lo echaremos de menos con esas canciones que son... imprescindibles en cualquier fiesta o celebración que se precie. De hecho, aquella ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos fue memorable, ¿eh? Atletas, bájense del escenario, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos, Gonzalo? Bueno, pues vamos a comentaros así brevemente lo que será el programa de hoy, que comenzaremos con nuestra sección, como es habitual, de noticias noticiosas. Después recuperaremos una semana más la noticia jocosa y para el final pues os traemos un artista que seguramente muchos no conocéis. En nuestra sección de No Solo de Bruce vive el hombre. Pero como os decíamos, todo eso será después de nuestra sección de noticias noticiosas. Pues aquí suena nuestra sintonía habitual en nuestra sección de noticias noticiosas, el señor Bruce Springsteen, Cadillac Ranch, y el programa de hoy lo abríamos nada más y nada menos que con otro gran rockero norteamericano. Estamos hablando de Tom Petty y esa banda que lo acompaña ya desde hace pues nada más y nada menos que 37 años, los Heartbreakers. Pues tanto uno como otros, tanto el señor Tom Petty como los Heartbreakers, han conseguido, atento Nacho, por primera vez en 37 años de carrera, pues lo que es su primer número uno en las listas de ventas norteamericanas. ¿Quiere decir eso que van a ir en las carpetas de todas las quinceañeras? No, quiere decir que ahora se venden muchísimo menos discos que antes y ya con solo 100 y pico mil ventas, pues ya te haces pues álbum de oro. De hecho, aquí en España el disco de oro lo bajaron a 40.000 copias y ahora yo creo que si vendes 400 ya te lo dan, ¿eh? Toma, porque hay un excedente de discos fabricados que hay que adjudicarlos. En concreto, lleva vendidas, bueno, su primera semana 131.000 unidades, ¿eh? El anterior álbum que del año 2010, que llevaba por título Mojo, pues inició su venta con... Como el de Caco Sinante, perdón. Sí, con 125.000 copias. Y en su momento fue número 2. Este nuevo álbum, que lleva por título Hypnotic Eye, pues cumple una promesa de Tom Petty en un artículo que leímos hace unas semanas aquí en nuestro programa. Pues se aseguraba que los House Rockers iban a volver a sonar como antaño, como hace 30 años. Y la verdad es que en parte lo ha cumplido. Por ejemplo, el tema que hemos escuchado para comenzar el programa de hoy, que lleva por título Forgotten Men, pues la verdad nos recuerda mucho aquel sonido de aquel álbum American Girl. Pero bueno, el resto, digamos que bueno, que sí, que recuerda un poco al sonido de antaño, pero no al de hace 30 años. Digamos que al de hace 20 años, ¿no? Cuando sacó aquel álbum que pegó bastante, que bueno, del que se extrayeron varios singles, y que recuerdo ahora que había un vídeo incluso que colaboraba Kim Basinger, ¿eh? Cuando estaba Kim Basinger de moda. Bueno, Kim Basinger nunca pasa de moda. No, no. De hecho, están los pósters de muchos talleres y camiones, aún un poco agastada. Y eso que ya es sesentona, ¿eh? Sí, pero bueno, pero... En canciones de Zapato Veloz. ¿Eh? Sí, sí. ¿Hablan de Kim Basinger? Sí, sí, sí. Ah, eso no lo sabía. Y los Inhumanos también. Ah, también. Y el Fari vinculaban a grandes canciones que quedaron en el olvido, afortunadamente. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si escuchamos otro tema de este nuevo trabajo de Tom Petty, de este Hypnotic Eye? ¿Qué te parece si escuchamos pues estos pecados de mi juventud? Tom Petty and the Heartbreakers, Sins of My Youth. You will find up in your face. Memories slide out of place. All those things that were hidden away. It's so bad in the light of day. Es sorprendente que el resto de músicos que acompañan en las listas del Billboard al señor Tom Petty, yo no sé si será ya porque me estoy haciendo mayor o simplemente porque tenemos buen gusto, pero es que no conozco a uno, tío. Yo creo que ambas cosas, ¿eh? ¿Quiénes están en esa lista, por curiosidad? Pues mira, pues hay aquí un tal Ruth. No lo conozco. ¿Iggy Azalea? Sí, hombre, esta es la que hace, va a hacer un dúo ahora con Jennifer López. Un dúo en todos los sentidos, ¿eh? Ay, ¿cómo? Ah, no, hay de un dúo. Pensaba que iba a ver algo interesante. Pero bueno, interesante sí. Por lo menos la foto de presentación del single es muy interesante. Ah, vale. Habrá que estar atentos. Seguimos hablando de Tom Petty. Tom Petty y los Heartbreakers. Vamos, porque los Heartbreakers, bueno, es como hablar casi de la. Hombre, no tanto, pero de la Street Band, ¿no? Son un grupo de músicos que llevan mucho tiempo pues trabajando juntos y que se conocen muy bien y que suenan a la perfección. Vamos a recordar sus nombres. Tenemos ahí a Mike Campbell en la guitarra, al bajo, en los teclados y también en la mandolina. Lleva pues en el grupo desde 1976, o sea, desde el comienzo hasta ahora. También tenemos a Vermont Tench al piano, al órgano y al sintetizador. También a veces hace coros. A Ron Blair al bajo y también haciendo coros. Ha estado en un principio hasta el año 82 y después regresó en el 2002 hasta ahora mismo, ¿no? Scott Thurston también a la guitarra rítmica, en el sintetizador y en coros desde el 91. Steve Ferron a la batería desde el 95. Y también, pues como suele pasar en estos grupos que llevan tantos años, pues hay un par de miembros que fallecieron ya hace algún tiempo. Por ejemplo, es el caso de Stan Lynch, que tocaba la batería y también hacía coros, que falleció en 1994, y de Howie Epstein, que tocaba el bajo, la mandolina y los coros, que falleció también en el pasado año 2002. Pues creo que llevan nada más y nada menos que 13 álbumes ya a sus espaldas y siguen siendo pues un referente para toda una generación en la que nos incluimos, ¿no? Que nos gusta el rock y la música con raíces. Y raíces, yo no sé cómo, si se tiñe el pelo el señor Tom Petty, pero sigue conservándose color rubillo que siempre le ha caracterizado. El agua oxigenada. Es agua oxigenada. Seguro. Eso es la parafina que utilizaban los surferos para ello. Bien, vamos a escuchar ahora otro tema de Tom Petty and the Heartbreakers, este Fault Lines, que no se tendría que ver con el tenis, ¿eh? Pero bueno, el caso es que el título viene muy al pelo. Tom Petty, Fault Lines. We'll be right back. Ahí estaba ese Fault Lines, decía eso, porque, bueno, un poquitín como lo que se llama líneas rojas en todas las conversaciones, se ha traspasado una línea roja, pues esto es lo que viene a decir, que en el tenis, pues, la línea de falta es donde va la pelota afuera. No me he enterado de nada de lo que... Pero bueno, era el título de la canción. Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Que vale. Me sigas, sí, que... Yo estaba moviendo la cabecina para arriba y para abajo para tener mañana el cuello mal, como siempre. Sí, sí, parecías un fraguel. Bien, eso era el significado de Fault Lines. Pero bueno, vamos a dejarlo estar. Vamos a ir hablando de... bueno, de música. Además, música, atentos. Llega el momento en que en Asbury Park, tanto Nacho como yo, descubrimos nuestras cabezas y hacemos una profunda genuflexión. Para... ¿Toda la vez? Toda vez. Sí, por eso descubrimos nuestras cabezas. Por si hacemos la genuflexión sin descubrir la cabeza, se nos cae el sombrero del suelo. Es que tiene su lógica, ¿no? Digo yo. Sí, bueno, tú que sabes de protocolo. De hecho, estás en campaña de 20% más de reverencias. Bueno, pues nos quitamos el sombrero porque en este momento llega Asbury Park, uno de los artistas más completos que ha parido el siglo XX y que sigue activo en el siglo XXI. Estamos hablando nada más y nada menos que del canadiense Leonard Cohen. ¿Y lo pongas directamente, Gonzalo? Vamos a escuchar un poco de música de Leonard Cohen, después os damos un notición que te cagas. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without the costume that I wore. He wants to write a love song, an anthem of forgiving, a manual for living with defeat. Doesn't have a burden, that he doesn't need a vision, that he only has permission to do my instant bidding, which is to say what I have told him to repeat. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without this costume that I wore. Thank you. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. Bueno, pues así de tranquilo, relajado y genial suena Leonard Cohen. Leonard Cohen, que en este próximo mes de septiembre, Nacho, flipa, cumplirá 80 años. No somos nadie. Esto es un sin parar, es un vértigo a mí que me da, me vamos, me sube por la columna y me quedo aquí, vamos, flipando. Lo triste es que cada vez la proporción de años que nos saca Leonard Cohen es menor, dentro de poco va a ser solamente el doble de mayor que nosotros, lo cual nos debería llevar a pensar algo, Sí, pero sí que con la edad que tiene y, a ver, aunque haya sido a la fuerza, porque ya saben, bueno, muchos de nuestros oyentes saben que estaba tranquilamente meditando en un monasterio y cuando salió se dio cuenta que se la habían largado con todos los dineros. Había firmado unos permisos, pero con esos poderes notariales, la persona que se había quedado con los poderes, pues lo que hizo fue vaciar sus cuentas. Y pues tuvo que volver a las giras, a los festivales, a la carretera y un poco a la vorágine del mundo de la música. Y no lo ha hecho nada mal, por cierto, Leonard Cohen. No, para nada. Anterior álbum, All Ideas, pues sonaba así de bien, como acabamos de escuchar. Pero atentos porque para celebrar su 80 cumpleaños, este próximo mes de septiembre, nos presenta nuevo álbum de estudio de Leonard Cohen. O sea, está trabajando más que gente como, no sé, Bryan Adams, del cual vamos a hablar un poco más tarde. Canadiense también, aunque no tiene nada que ver. Pues sí, tenemos la suerte de los seguidores de Leonard Cohen de que el próximo mes tendremos un nuevo trabajo de Leonard Cohen. Que fijo que va a estar bien. Es que yo ahora que lo pienso, no sé de ningún disco de Leonard Cohen que no esté bien. Bueno, desde mi punto de gusto, vamos, desde mi punto de vista, no hay ninguno que esté mal. O sea que espero que este será pues más de lo mismo. O sea, puede sonar raro el que ha grabado con Phil Spector, pero bueno. Un poco mezclarle el agua y el aceite, ya que pero bueno, este hombre nunca se ha cortado en experimentar y demás con cualquier tipo de cosa, no solo en la música. Sus parejas siempre han sido pues bastante más jóvenes que él, bien dotadas. Yo recuerdo ahora mismo pues a la que siempre hablamos, de Rebecca de Mornay. Sí, que produjo un disco de Leonard Cohen, ¿eh? Sí. Qué cosas. Bueno, pues una gran noticia para todos ellos. ¿Cómo corregiría Rebecca de Mornay a Leonard Cohen? ¿Cómo le convencería? No, así no tienes que cantar, Leonard. Sí, porque además se tenía pinta de ser un poco bruja, ¿eh? La Rebecca de Mornay. Un poco, qué miedo daba, en fin. Bueno, esto me recuerda que el señor Carlos Rubiera pues tendrá que enviarle algún detalle por cumpleaños, no sé, quizás unos discos suyos. Mientras no le pregunte cómo hay que hacer para estar cantando los 80 años, que le mande lo que quiera, Carlos Rubiera, nuestro bien amado concejal de festejos, que por cierto va mucho mejor la cosa desde que no asoma la cabeza, ¿eh? Sí, lo tienen bien controladín. Esto comentabas antes de, bueno, que Leonard Cohen se había echado otra vez al monte, ¿no? Digamos que volvía a hacer giras y demás porque tenía que recuperar esos dineros que le habían bueno, despilfarrado sus albaceas. Y pero por el momento, a este álbum parece que, por el momento digo, no le va a acompañar una gira. Ya son 80 años. Este hombre pues ya está malín. Recordemos que estando de gira por aquí por España, la última o la penúltima, pues le dio ya un jamacuco, me parece, en el escenario. O sea que... En Valencia, sí, que cayó a redondo. Sí. O sea que casi prefiero que no salga de gira y que nos siga regalando de vez en cuando pues un disco. Pues para dejar ya de hablar de este canadiense admirado por medio mundo, pues vamos a escuchar otro tema de ese All Ideas, que era su anterior trabajo. ¿Qué tenemos por ahí, Nacho? Ese tema que se llama Lullaby, esta canción de cuna, que, bueno, no tiene nada que ver con la de Los Cure, ¿eh? Otra gran canción, pero cada uno en su estilo. Leonard Cohen, Lullaby. Thank you. sleep. My day's on the run. The wind in the trees. Is talking in tongues. If your heart is torn, I don't wonder why. If the night is long, the night is long. Here's my lullaby. My lullaby. Well, the mouse ate the crumb. Then the cat ate the crust. Now they've fallen in love. Talking in tone. If your heart is torn, I don't wonder why. If the night is long, here's my lullaby. Sí, estamos aquí dormidos, Gonzalo, porque es una canción de cuna, pero de sí, las... Sí, me he dado cuenta escuchándola que no era la que quería traer el programa. Bueno, está bien, Gonzalo, está bien, ¿eh? No. Bueno, hombre, pues mira, para todos los que hayan sido padres recientemente, pues que espero que hayan aprovechado el momento y hayan acostado ya al niño, que ya son horas, ¿eh? Que son casi las 11 y los niños no pueden estar ahí. Como decía nuestra época, ya se lo Casimiro. Sí, sí, no, de Casimiro ya estábamos... Ya se metió el chute de heroína. Haber sido de Casimiro. Vamos a hablar de otro. ¿Por qué nos acordamos de Naranjito, pero de Casimiro no? No, es verdad. Porque tenía más personalidad. Naranjito. Era una naranja. Eso transmite personalidad. Vamos a hablar de otro canadiense, Nacho. Un canadiense que normalmente no suena en este programa. No sé por qué, la verdad. Bueno, porque quizás desde 1984 no hace nada decente. Estamos hablando... Señoras y señores, de Bryan Adams. Bryan Adams, que parece ser que nos amenaza con un nuevo álbum de versiones. Oye, podía ser ¿Versiones de qué? Podía ser otro recopilatorio. No, bueno, pues versiones pues de canciones que según él han influido en su carrera y en su vida. El álbum llevará por título Track of My Years. Muy original, ¿eh? Track of My Years. Será el 9 de septiembre, el 6 de octubre aquí en España, cuando se podrá adquirir este nuevo entre comillas, trabajo de Brian. ¿Hace 20 años no hizo ya un recopilatorio con una canción inédita? Te voy a decir que lleva, me parece son, este va a ser su álbum número 12 de estudio, pero lleva ya 5 recopilatorios y 5 álbumes en directo. Sí, de hecho había otro directo de la MTV, recuerdo yo. Sí, sí, sí, pero vamos a ver, yo lo único que recuerdo de este hombre desde que tengo capacidad de comprar música, o sea, desde los 14, 15 años, solo recuerdo bandas sonoras de películas, o sea, temas, y la banda sonora de aquella, de Spirit, era o Spirit, que era la historia de un caballo, que no sé si era de Disney o de DreamWorks, y después todo, casi todo recopilatorios, y el directo que mencionabas tú de la MTV. Bueno, pues se incluirán en este trabajo, Track of My Years, versiones de las canciones de, por ejemplo, de Chuck Berry, de Ray Charles, de The Beatles, de Bob Dylan, de Creedence Clearwater Revival, de Smokey Robinson y de algunos otros más. O sea que, como ves, tira por lo sencillo y lo que va a ser, pues seguramente éxito seguro, no sé. Muy mal lo tienes que hacer para que una versión de los Beatles te salga mal. O de la Creedence. No sé si. Bueno, pregúntale a Ramoncín a ver cómo salen las versiones. Bueno, pero hostia, se supone que Brian Adams tendrá gente más decente que Ramoncín detrás. Por cierto, mira, hablando de la gente que tiene alrededor, está casado con su manager. ¿Qué te parece pues si escuchamos quizás su canción más conocida? Por lo menos para la gente que nos gustaron sus primeros trabajos, de extraída del álbum de 1984, Reckless, este clásico ya de la música popular, Summer of 69. I got my first real six string, bought it at the Five and Dime, played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, those wanna be there. Those were the best days of my life. en las cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Ha quedado, si cabe, más marcial la sintonía hoy, Gonzalo. Sí, sí, sí. A mí me ha apetecido engominarme el pelo para atrás y recortarme el bigotillo. El bigotillo. Para dar un aspecto así de... Qué miedo de, me das a veces. De nacional. De... Es España, coño. Atentos a la noticia de jocosa que os traemos en el día de hoy. Ya sabéis, estamos en pleno mes de agosto, el mes de las bodas por excelencia, y hemos elegido una noticia que dé bien con este mes, ¿no?, tan caluroso que estamos viviendo aquí en Asturias. Atentos. Será de coña lo de mes caluroso, ¿no? Bueno, hoy por lo menos, y ayer han sido días calurosos. Sí, dos al mes, bueno, en verano. Madre, vaya sofoco. Soy como los peces, no tengo memoria a largo plazo. Vaya sofoco que estamos pillando este año. Uy, alerta por incendios. O sea, no, que mañana ya llueve. Otra vez. Esto lo decía para que la gente de México se nos venga aquí de turisteo, hombre. Pero esto se vende diciendo que aquí llueve mucho, llueve casi siempre, ¿eh? Y que por eso es verde. Pero también hace calorcillo y se puede ir a la playa. Sí, sí, sí, por supuesto, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con mi compañero y a la vez amigo. Bueno, vamos allá con la noticia jocosa que os traemos en el día de hoy. If there's anyone here who knows why these two people should not be joined together, let them speak now or forever hold their peace. Wait, wait, stop the wedding. Finge su muerte para no casarse con su novia. Atentos, hombre. Estoy seguro que mucha gente de la que está al otro lado del micrófono no se le ocurrió hacer esto en su debido momento y se está arrepintiendo. O sea que, a ver, antes era más fácil. Al otro lado del teléfono, dije. Sí, no, gente, incluso hay gente escuchándonos con un yogur pegado a la pared y así nos escucha. Atentos, hemos extraído esta noticia, como no, del decano de la prensa asturiana, del diario El Comercio. Todo preparado para el gran día. Las invitaciones compradas, el fotógrafo contratado y el vestido de la novia elegido. Pero una de las partes más importantes falló. Y mucho. Alex Lanchester es una novia despechada que cuenta, entre sorprendida y amargada, la boda que nunca llegó a ser porque su prometido, Tucker Blanford, fingió su muerte para no casarse con ella. Hacía unos días que la pareja no se hablaba. Alex se encargaba de los preparativos y quería contarle a su pareja que tachaba los días que quedaban para volverse a ver. Cuando cogió el teléfono, una voz al otro lado de la línea, que se identificó como el padre de Tucker, le dijo que su hijo había muerto. Supuestamente su prometido había fallecido después de lanzarse contra un coche, ya que padecía una depresión, algo que nunca le había comentado a su novia. Es que las parejas no hablan, Nacho, las parejas no hablan y hay... Claro, cada uno mirando al móvil, cosapeando con sus problemas, no se dicen las pequeñas cosas, entonces al final las pequeñas cosas suman una cosa muy grande y cuando lo vas a soltar, pues claro, la gente queda flipando. Y la joven, sumida en una profunda tristeza, llamó a su suegra para darle el pésame, pero se encontró con algo que jamás hubiera imaginado. Su novio se había inventado su muerte para no tener que casarse. ¿Y a la suegra no la habían avisado? ¿O es que la suegra dijo, uy, esta es la mía? No, es que era el chico este Tucker, se hizo pasar por su padre al teléfono. O sea, le dijo, soy el padre de Tucker, ha fallecido, se ha lanzado contra un vehículo en marcha. Porque lanzarse contra un coche parado, pues como que no tiene mucho sentido. Hay gente que lo hace, tiene mérito. Ahora Lanchester, que asegura sentirse totalmente defraudada, ha asegurado: lo único que hice fue amarlo. Después de esto, no estoy segura de poder volver a amar un hombre. Pobre mujer. Ya, vaya puta, la verdad. Pobre moza. Alex, que estudió un año en la ciudad natal de Tucker, Connecticut, donde se conocieron en el año 2012. Los jóvenes se comprometieron poco antes de que ella regresara a Londres. Ahora, pese a lo ocurrido, Alex está de vacaciones en Estados Unidos por su cuenta. Y añade: todas las señales de advertencia estaban ahí. Yo debería haber intuido que él no quería casarse conmigo, pero estaba enamorada y era ingenua. Esto es como, era joven, necesitaba el dinero. Bueno, pues mira, de esto se podría hacer una película esas perfectamente de canal cutre de televisión. Es que no quiero decir nombre. Vale, de Antena 3, o de Telecinco al mediodía. Sí, esas, sí. Esas grandes producciones con actores venidos a menos, como Michael Paré. ¿Quién es Michael Paré? Hombre, Michael Paré. Ah, espera, lo he borrado de la memoria. El hombre que lo pudo ser todo. De camarero a estrella y de estrella a nada. Bueno, los telefilmes son... ha habido grandes artistas, como todos los que salieron de La Ley de Los Ángeles, que acabaron decrépitos, que aquel... ¿Es verdad? Corbin Bernsen también, era guapera rubio, que acabó siendo gordo y calvo en estas teleseries. Telefilmes, perdón. Esto nos recuerda una vez más, Nacho, que no somos nadie en cuestiones del cuore, pues menos aún. Menos aún. Cualquier día, Gonzalo, te puedes ir contra un coche y quedarte ahí. Pero yo me lanzo contra uno que esté estacionado. Yo me lanzo contra un semáforo. Pues hasta aquí ha llegado la noticia jocosa de hoy. La próxima semana, más y mejor. Pues como se despide Gonzalo, yo ya sobro aquí. No, necesitamos que alguien nos traiga bebida. ¿No era alguien que nos proporcione energía y ese puede ser tú, Homer? I used to play around with hearts, pacing at my call. But when I met that little girl, I knew that I would fall. Poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Poor little fool, I was a fool all night. She'd play around and tease me with her carefree devil eyes. She'd hold me close and kiss me, but her heart was full of lies. Poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Poor little fool, I was a fool. She cared for me, and that we'd never part. And so for the very first time, I gave away my heart. Poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Poor little fool, I was a fool. Oh yeah. The next day she was gone, and I knew she lied to me. She left me with a broken heart, won her victory. Poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Poor little fool, I was a fool. Oh yeah. Well, I played this game with other hearts, but I never thought I'd see the day when someone else would play love's foolish game with me. Poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Poor little fool, I was a fool. Oh yeah, poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Poor little fool. Bueno, pues el artista que os decía que prácticamente desconocido en nuestro país, que os traemos a nuestra sección de No Solo de Bruce Vive el Hombre, es nada más y nada menos que Ricky Nelson. Muchos os quedaréis como estabais tras escuchar su nombre, pero si os digo que fue quizás la primera, digamos, estrella juvenil, ¿no?, de la música en Estados Unidos, o sea, el precursor de todos esos grupillos que han llegado hasta la actualidad, ahora representados por Nacho, échame un cable, que tú sabes más de estas cosas. Por ejemplo, ahora mismo One Direction. One Direction, es verdad, que vi el otro día el libro, que hay libros y todo, esa gentuza. Por sí, no, que se llama mal, por cierto, con su copia española, su versión española, Aurin, y hay una guerra entre las Directioners y las Auriners. Joder. Pues y se insultan unos a otros. Igual que en los tiempos de Backstreet Boys y Spice Girls. Ah, y Spice Girls. Técnicas anteriores. Sí, son anteriores. Eran vale. Época de los New Kids on the Block. Bueno, pues antes que todo eso estuvo Ricky Nelson. Lo que pasa es que Ricky Nelson era un producto bastante más auténtico, ¿no? A él le gustaba, pues eso, el country, el rock. Y también, pues, como no, protagonizó películas, que era lo típico en aquella época. Y entre esas películas, Nacho, pues hemos traído hoy una canción... y vamos a abrir la sección con ella, pero bueno, ya sabéis que cosas del directo no hemos podido. Una canción que interpretaba en la película Río Bravo, en la cual compartía protagonismo con nada más y nada menos que John Wayne y Dean Martin, pues hemos traído esta canción que lleva por título My Rifle, My Pony and Me. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple eyes in the canyon. That's where I long to be with my three. Good companion, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling, just my rifle. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Riding to Amarillo, Amarillo, just my rifle, pony, and me. No more cow. No more cow to be roping. To be roping. No more stray. No more stray. Will I see round the bend? Round the bend. She'll be waiting. She'll be waiting for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and me. Un clásico del western. Sí, sí, sí, película hermanada con... Está ese Río Bravo y la otra, no me acuerdo si es el Río Lobo, Río Rojo, Río... Ya, hay otra que es prácticamente la misma historia, más, solo que son John Wayne y Robert Mitchum, me parece. Bueno, pues un gran clásico, como dices tú, de la historia del cine, y en el cual aparecía Ricky Nelson, una hábil estratagema comercial, en una manera de llevar al público más joven a ver una película de vaqueros a los cines. Una película que fue todo un éxito y, bueno, pues que permitió que la fama de Ricky Nelson pues creciese aún más. En el año 60 solo fue superado en ventas, me parece, por el mismo Elvis Presley. Un dato importante para que veáis que, aunque aquí no lo conocemos, en Estados Unidos pues fue una auténtica estrella. Y bueno, fue conocido sobre todo por hacer buenas versiones, por ejemplo, como la que vamos a escuchar ahora. Esta, me parece que nos toca ahora, Hello Merulu. Hello Merulu, goodbye heart, sweet Merulu, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part. So hello Mary Lou, goodbye heart. You passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground. And though I never did meet you before, I said hello Mary Lou, goodbye heart. sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. I heard your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Yes, hello, Mary Lou, goodbye, heart. Bueno, Nacho, pero ya sabes que todo lo que sube, baja, ¿no? ¿A cuántos artistas de estos juveniles hemos visto pues estar en lo más alto y pegarse los batacazos más importantes, ¿no?, que nos podemos imaginar? Pues en el caso de Ricky Nelson, pues sucedió lo mismo. En los años 60, bueno, siguió más o menos triunfando, pues se casó, tuvo varios hijos. Lo que pasa es que llegaron los 70, se encontró un poco perdido, entre otras cosas, por el cambio del estilo de la música y demás. Dejó de grabar, se divorció de su mujer, se quedó sus hijos. Bueno, al final recuperó un poco haciendo giras por Inglaterra y demás, pero digamos que su estrella ya no volvió a brillar, ¿no?, como en los años, a finales de los años 50 y en los años 60. Y tristemente, pues mira, falleció en un accidente de avioneta, ¿no?, como otros tantos músicos norteamericanos. Ahí tenemos el caso de su admirado Buddy Holly, Richie Valens, también, por ejemplo, del artista country, no sé si podemos llamarlo country, el señor, vale, ahora me sale el nombre, muy bien, el de Country Roads, no, John Denver, me sale el nombre, y muchos más, ¿no? Porque parece que esto de las avionetas, pues que tiene mucho peligro para los músicos. Yo ya entiendo por qué a Bob Seger no le gusta volar. Bueno, pues eso, su estrella se apagó pues en un accidente de avioneta pues en el 31 de diciembre de 1985, con solo 45 años. Solo duró tres más que los que duró Elvis, mira, que también murió bastante joven. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos otro de sus grandes clásicos, que es este Traveling Man? Pues me parece estupendo, pero como te suele decir, Gonzalo, la que tenía preparada. Si me dices otra, pues igual no estoy tan contento. Traveling Man. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world, and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I've a pretty señorita waiting for me down in old Mexico. If you're ever in Alaska, stop and see my cute little Eskimo. Oh, my sweet Fraulein down in Berlin town makes my heart start to yearn. And my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby over the sea, I remember the night when we walked in the sands of Waikiki and I held you oh so tight. Sweet Fraulein down in Berlin town makes my heart start to yearn. And my China doll down in old Hong Kong days from my return. Pretty Polynesian baby over the sea. I remember the night when we walked in the sand of Waikiki and I held you oh so tight. Oh, I'm a traveling man. Yes, I'm a traveling man. Estaba Traveling Man, un éxito del año 1961, estamos echando cuenta, sí, claro, pues el 61 tenía 21 años. Sí, sí, sí, era eso, un ídolo adolescente, el, quizás el primer producto eso, dirigido a los adolescentes de la música no norteamericana, aparte de bueno Elvis y demás, pero bueno, esto digamos que era más estudiada la cosa. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Como siempre, en los controles y al micrófono, hemos tenido la suerte de contar con la presencia del señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión y trayéndonos artistas casi olvidados, Gonzalo Martínez. Y llegamos al final del programa y hemos dejado pues, la mejor canción para el final. A principios de los años 90 aparece un director de cine que se llama Quentin Tarantino. Y que pues en sus bandas sonoras pues le gusta recuperar artistas un poco olvidados, ¿no? Y recuperó pues un clásico de Ricky Nelson y consiguió así pues que toda una nueva generación de pues conociésemos a este artista. Vamos a escuchar para finalizar este Lonesome Town. Pues con esto nos vamos, hasta la semana que viene, ha sido un placer, adiós. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget.